Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Cuarta temporada. Año 2012. Programa número 111. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. La bruja de las palabras. No hay vuelta que darle. La historia la movilizan los jóvenes. Acá, en todo tiempo de la historia, si uno mira la edad de los líderes, es la ley de la vida y además es maravilloso que tengamos a miles de jóvenes pintando banderas, a miles de jóvenes pintando escuelas, que van a las cárceles, que van a los barrios, que van a militar con las armas de la democracia, con plena participación, tratando de llevar ideas, convencer, no importa cuál sea la fuerza política a la que pertenezcan. Me parece algo tan maravilloso, tan increíble, en lugar de que estén en otros lugares que creo que merece la pena ser resaltado. La bruja de las palabras. Ustedes vieron que los medios de comunicación por ahí te sacan chicos que están bailando, los critican. Cuando van a bailar, porque van a bailar. Cuando tomaron cerveza, hicieron algún lío, porque tomaron cerveza, hicieron algún lío. Cuando militan, porque militan. ¿Sabe que creo que le molestan a algunos viejos? Los jóvenes. Porque le molestan los jóvenes. Porque les molestan que bailen. Le molestan que vayan a los boliches. Si no van a los boliches, ¿dónde van a ir? Van a militar. Y cuando van a militar también les molestan. No sé qué es lo que quieren. Así que, por favor, basta de gataflorismo con los jóvenes. Déjenlos tranquilos vivir y que hagan su propia experiencia histórica, que se la están haciendo en un país muy diferente al que nos tocó vivir a nosotros. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. La bruja de las palabras. Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Bueno, ahí estaba la presidenta Cristina diciendo cosas sobre la juventud. Carlos, pero este es un programa oficialista. Mire, yo creo que es al revés. Los oyentes que siguen a la bruja saben que tenemos ese discurso acerca de la juventud hace varios años. Así que es al revés. Cristina se puso brujeril. Y algo así solemos hacer en este programa. ¿Tenés el audio 51? Vamos a poner un ejemplo más. No pasamos cualquier cosa que dice la presidenta, ni pasamos cualquier cosa que dice un funcionario. Y aquí con toda tranquilidad han hablado Pablo Vaca, el perro Santillán, que le pegó un par de insultos a Cristina, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien, funcionario o de la oposición, dice algo que nosotros compartimos, nosotros, chimpún, chimpún, chimpún, le tocamos el bombo, aunque sea un radical, porque nosotros queremos subrayar nuestras creencias. ¿Qué va a ser? Hace unos meses hubo un Congreso Iberoamericano de Cultura en Mar del Plata, en septiembre del año pasado, y se estaba organizando un congreso paralelo, un contracongreso. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional en general ha apoyado medidas para que esté libremente disponible en internet todo lo que se pueda. Y aparecen algunos que defienden los derechos de los autores. Y dicen, no, loco, parás, porque el que escribe un libro tiene el derecho a cobrar por lo que hizo. ¿Cómo lo vas a publicar gratis en internet? Se produce esta confrontación. ¿Qué hacemos? ¿Está todo disponible para que aún el más pobre pueda tener acceso a un libro, a una canción, a una película? ¿O hacemos prevalecer el derecho de los autores que de algo tienen que vivir? Es un dilema. Vamos a ver qué piensa otro funcionario, Jorge Cosia, secretario de Cultura de Nación. Sí, la Argentina no tiene posición tomada en torno al tema. Es un tema complejo. Nosotros no tenemos posición, el gobierno argentino por lo menos no ha presentado ninguna ley en tal sentido, y la Secretaría de Cultura menos. Hay un dilema, una contradicción entre lo que es la libertad de acceso a todo lo que es la web, internet y los consumos de la web, y lo que es el derecho del autor, que es un derecho absolutamente defendible, ¿no? Claro. Pero vuelvo a decir, como es un dilema, frente a los dilemas uno tiene que detenerse, escuchar, pensar y analizar, y es lo que estamos haciendo. Así que si hacen un contracongreso, bienvenido en lo que se refiere a la reflexión, pero dejar bien en claro que Jorge Cossi, Secretario de Cultura de la Nación, y el gobierno argentino no tienen una posición en torno al tema. Está claro. No, lo estamos escuchando, y es muy saludable cuando se escucha. ¿Qué tal? Yo esta no la tenía. Un funcionario que responda, no sé, che, lo estamos pensando. No es habitual, ¿no? No, no es habitual. ¿Por qué será que tienen que encaramarse a las convicciones? Esto es así, vamos para allá. Mira, no sé para dónde tenemos que ir. Acá hay dos valores en juego y los dos nos parecen valiosos. Así que, como decía Nietzsche, vamos a demorar las definiciones, todo lo que podamos, hasta que sea necesario tomar una decisión, digamos. Algo así. ¿Tenemos un mensajito, Guaira? Sí, Miguel nos escribe, dice: soy bibliotecario, hace mucho te pregunté en tu programa si eras árabe o judío. Tal vez te acordarás. Y en otra ocasión sugerí si me podías hacer una entrevista también en tu programa y dijiste que sí podía ser. En fin, me llamo Miguel y soy un genio. ¡Epa, otro genio! ¡Qué oyentes que tenemos, ¿no? ¡Vuelan alto! Yo me acuerdo perfecto porque además yo no le contesté su pregunta en su momento. Usted me había dicho que todos creíamos en un dios y qué sé yo. Yo no creo en los dioses así occidentales. Simpatizo más con los dioses andinos, que no tienen nada que ver con lo que uno dice cuando dice Dios. Así que soy más bien agnóstico. De así mi sangre es santafesina, porteña y si va más arriba, gallega e italiana. De árabe no tengo nada, pero seguro que de algún árabe yo podría ser muy buen amigo, ¿eh? La gente, el turco, vea, el Churi Jorge, por ejemplo, un buen amigo, ¿eh? El único auspiciante de este programa, además, vamos a subrayarlo. Nos vamos rápidamente hacia el tema de la educación prohibida. Tenés ahí el 81, debe ser, sí. Educación prohibida es una película que yo le recomiendo encarecidamente que la mire, está disponible en internet, y si no, se viene un sábado a la noche y se la pasamos. A Miguel me olvidé de decirle, comuníquese por correo electrónico, así combinamos algún encuentro. No le prometo que le voy a dar media hora de La Bruja, eso es difícil, pero si nos encontramos antes yo podré evaluar si yo creo que lo que usted diga puede ser interesante para la audiencia, y no tiene que ver con lo que usted crea, sino quizá con la capacidad para expresarlo, el grado de dogmatismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no, de mínima, dos minutos le damos, o por teléfono, o grabado, eso siempre, o nos escribe algo y lo leemos. Educación prohibida, yo creo que si lo escuchamos es lo mejor. Es una película, pero es una película literaria, de estructura literaria, o sea que lo que escuchemos, siempre con los ojos cerrados, señora, creo que va a tener sentido en sí mismo. Nos metemos en la educación prohibida. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. ¿Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol? Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar

No quiero que vaya a la escuela a perder el tiempo. No quiero que vaya a pasar un mal momento. Es decir, en estos momentos, un niño de 8 años pasa en la escuela más horas que un universitario en la universidad. No tiene sentido ninguno. No hay tantos conocimientos que aprender en la escuela. La escuela, entonces, no es ni siquiera el lugar de formación. Es la gran guardería, o como lo llamo yo, un gran parqueadero de niños. Pienso que son cárceles, ¿no? O sea, pienso que es horror pensar que hay que encerrar a los niños y que hay que tener guardias ahí custodiándolos para que no se escapen. Y entonces cada vez se encierra más. Cada vez le hacemos muros más altos. Los muros pueden ser de ladrillo o de árboles, pero igual son muros que aíslan, que separan. Quiero que la escuela sea, para él, un espacio de crecimiento personal y no un lugar en donde se lo adiestre para una futura escuela secundaria y luego para una universidad y luego para el trabajo. ¿Y luego para qué? ¿No? Pero es mucho más fácil decir, ahora se callan, ahora abran el cuaderno, ahora agarren el lápiz rojo, lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación. Pero es la educación que tenemos, es la educación que tenemos. Los que están hablando, en todos los casos, son personas que trabajan ya en proyectos acordes a lo que están diciendo. En los próximos programas vamos a seguir escuchando el audio de esta película que se llama Educación Prohibida, que es todo un proyecto al que se puede acceder por internet. Nadia. Bueno, la verdad que me sonó tan familiar todo esto. No hace mucho que egresé de la primaria y hace nada de la secundaria. Y hay un paralelismo terrible entre lo que es la primaria, secundaria y lo que es una universidad. Y desgraciadamente en la primaria escuché muchas veces eso de no servís, sos un inútil, abran el cuaderno, se callan, dejarnos sin recreo. Una vez me quedé sin recreo por no haber dicho la tabla del 8 bien. Y yo era buena alumna. Y creo que ni siquiera los mismos profesores, haciendo hincapié en la primaria, saben que son profesores. Es terrible, no hay un buen ejemplo. Y a un niño manipular es más fácil. O sea, un no servicio en un momento justo hizo quebrar a esa persona. Y no querer estudiar en la primaria y por ende no la secundaria, no terciario, y quedarse en esa mediocridad que nos hacen pensar siempre. Es terrible, la verdad que hay que ajustar el sistema y la enseñanza tiene que ser un ida y vuelta. Aprender y enseñar al mismo tiempo. Aprender de los chicos, aprender de los profesores y así de a poco ir creciendo. Estamos en una sociedad cambiada donde todos somos diferentes y respetar un poco más la diversidad y empezar a aprender uno del otro. Creo que es muy importante. La tolerancia más que nada. Nadia tuvo que hablar a las apuradas. Te prometo que el próximo programa vamos a seguir hablando de esto y podrás explayarte más. Ya nos estamos yendo. Guaira, gracias por estar ahí. Muchas gracias a vos y a la audiencia que nos está escuchando siempre. Nos vamos escuchando el himno del Éxodo completo. Todavía no, pero un poquito. Cantado por Mónica Pantoja, si es que nos están echando. No empuje, Cortés. Vamos, escuchamos a Mónica y a un coro de niños. ¡Viva el general Belgrano! ¡Viva! Quiero agradecer este festejo en nombre de todos mis soldados. Salud. Guerreras, legiones, soberbias, ufanas, que desde Lima mandan a Abascal, invaden las altas provincias peruanas, siguiendo esta tierra como vendaval. A fines de julio vendrán. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la cuarta temporada. Año 2012. Programa número 111. Operación técnica: Carlos Cortés y Omar Navarro. Locución: Elisa Estela. Juan Carlos Caballero. Conducción: Carlos Monterroso. Basta de sangre americana, Juan. Basta. ¿Existe algún precedente de esto? ¿De un ejército que libere a otro? Haga lo que le digo ahora mismo, coronel. Pero son 3.000, general. Lo van a tomar por un imbécil. Usted se volvió ¡coronel! Loco. Nos van a masacrar. La guerra es así, desde que el mundo es mundo. Y la guerra no puede cambiar. Entonces cambiaremos el mundo. Cambiaremos el mundo. Guerreras, legiones, soberbias, ufanas que desde Lima mandan a Abascal. Invaden las altas provincias peruanas siguiendo esta tierra como vendaval. A fines de julio Belgrano impaciente por bando ordenada a la población seguir con sus tropas de soña valiente el triste camino de la emigración en el equinoccio de las primaveras. La blanca caravana llegó a Tucumán luchando en de las palabras, transmitiendo para todo el universo.